mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Parece un medio desafinado, ¿no? Ahí está, ahí estás afinado, ahora sí. Viene ronco el Lobito. Demasiado fiesta aulladora, ¿no? Y bueno, pues cigarros electrónicos. El otro día vimos a tus gemelos, a tus cuates lobos por ahí, en el parque. Todos bien lobitos con una colota ellos. ¿Tristes o ahí en parranda? No, andan como un poco deshidratados, como que estaban crudos. Estaban crudos, yo pienso, no sé, Marte. Que no salen muy a menudo en el día. Sí, estaban, pero que necesitan otra chela. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema. Vamos a irnos directamente con el título del tema que vamos a tratar, que es acerca de la manipulación. Ay, caray. Sí, a ver si alguno es manipulador o ha sido manipulado, pues ya saben, si ustedes quieren compartir su experiencia, nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. Ok, ahí nos pueden mandar un mensajito en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal, y en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un inbox y decirnos alguna experiencia que hayan tenido con las personas manipuladoras, o qué es lo que han hecho para no ser manipulados, porque yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido manipulados por alguien, como ¿verdad? Teres, ¿no? Aquí. Sí, exactamente, y que nos saben. ¿Saben qué punto? ¿Cómo qué manejarlo? Y sabes, lo más chistoso es de que hay varias personas que tienen trabajos que en sí su trabajo como que aprenden a manipular a la gente. Supongo lo que son los maestros o los políticos o hasta los vendedores de carros. Sí, hasta algunas veces siento que algunas veces que las mamás saben cómo manipular a los niños, ¿no? Y como que estos son los robots que estabas buscando. Oh, sí, son los robots que estaba buscando. Sí, ya ni hablemos de más, porque ahorita estábamos viendo, nos pusieron exactamente algo real de una madre que pues iba a casar su hija, y parecía que la mamá es la que se iba a casar. La hija ya le había gustado un vestido. ¿Y qué le decía? Nada, le dijo básicamente no, pero ya habíamos hablado que ese tipo de vestidos no íbamos a usar. Entonces vas a cambiar de opinión. De opinión, porque ya a mí no me gustó. Así de plan. Wow. Y bueno, pues más que nada la manipulación, para todas las personas que pues no han escuchado. Sí, la lágrima de cocodrilo, ¿no? Pues la manipulación es un fenómeno que de una forma u otra a todos, como decíamos, nos ha tocado vivir de cerca, y es justo pues reconocer que quizás en algún momento también hemos asumido este rol de manipulación, cuando queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, o cuando otra gente quiere que nosotros hagamos las cosas a su manera, ¿no? Sin importar lo que uno esté pensando, lo que quiera hacer o si no le gusta, pero hay una manera de decir: tú vas a hacer esto porque yo quiero que lo hagas. Obviamente no te lo va a decir tal vez con esas palabras, pero te la puede cambiar, te la puede maquillar. Llega a ser como juego de ajedrez, ¿no? De repente crees de que te vas a comer al rey, y al contrario, ahí termina siendo tú el que, ¿cómo se llama?, pierde el juego. Sí, y la verdad es que, como decías tú, en algunos de los casos donde más se presenta la manipulación es obviamente en la política. Puede ser que los maestros, los mismos terapistas. Sí, exacto. Los que no son pues tan profesionales, que no trabajan con tanta ética, pues obviamente pueden asumir ese rol de manipulación. En la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia también. Sí, yo creo que lo que son los comerciales y como estaba diciendo Marte, los vendedores y todas esas personas, como que alguna vez ni siquiera te das cuenta de que tú no necesitas eso, de que no te interesa, pero ahí te manipulan para que compres lo que ellos están vendiendo o lo que, ¿cómo se llama?, o los políticos, de que tú crees de que es para tu beneficio, pero no lo es, ¿no? Sí, y cuántas veces vamos a ver esos casos en la política que manipulan muy bien a la gente y de repente pues prometen y a la hora de la hora pues no cumplen, ¿verdad? Pero ahora sí, yo creo que hemos ya tratado temas a veces de manipulación, pero ahorita te vamos a decir algunas formas o algunos pasos para poder tratar con personas manipuladoras. Vamos a asumir que ninguno de ustedes es manipulador, ninguna de ustedes, ni nosotros somos manipuladores, y tal vez nos encontramos con estas personas y dices tú, pues ya no quiero, siempre termino haciendo la que la otra persona quiere, aunque yo no tenga ganas, aunque yo no quería, y ahí estoy haciendo cosas que no me gustan. ¿Por qué? Porque pues le hice caso, ¿no?, de una u otra manera, o cumplí los caprichos de esa persona, ¿no? Así que para eso, primeramente, es muy importante expresar lo que no te gusta y explicar cómo te sientes. Ese es el primer paso que uno debe de tratar con la gente manipuladora. Vamos a decirle con actitudes manipuladoras mejor, ¿verdad? Porque una de las técnicas de manipulación que son más frecuentes, que son más recurrentes, se centra más que nada en la crítica de la otra persona, ¿no? Cuando uno critica, ya sea los comportamientos, la actitud, la decisión, o sea, de que si compraste una camisa de tal color o de tal moda y te dicen, ¿por qué no compraste la otra?, te empiezan a criticar, ¿no?, y que por qué actúas así o por qué reaccionas así en el comportamiento, o sí, muchas cosas que nos pueden criticar, y nosotros podemos reaccionar de una manera a la defensiva, ¿no? Que tal vez pues rápido le contestamos y nos enojamos, y esa no es una manera de reaccionar. Yo ni tampoco hacerle caso a todo lo que una nos... de las cosas muy importantes es la autoestima. Muchas de la gente que manipula a la gente sabe que tiene la autoestima baja y la maneja como quiere. Y la gente que por lo regular tiene alta autoestima sabe lo que quiere, tiene metas y no se deja manejar por otra gente tan fácil. Así no quiere decir de que no de que de vez en cuando hay gente que de en realidad sin darte cuenta ya te están manipulando, pero por lo regular una gente que tiene autoestima alto sabe decir no, sabe decir sabes qué, déjame vivir mi vida como yo quiero. Uh-huh. La vida. Sí, porque tampoco hay que enojarnos y empezar a debatir, o sea, nomás por pelear, porque obviamente va a seguir esa manipulación. Y si también te dicen algo y siempre estás cumpliendo los caprichos de esa persona, pues obviamente siempre te van a estar manipulando. Sí, bueno, lo que tienes que hacer es ser bastante sencillo y claro al expresar tus ideas, lo que no vas a cambiar de ellas. Es imprescindible que también la otra persona se dé cuenta que tu juicio o capacidad no va a ser manipulada, no va a ser cambiada usando la autoconfianza en, pues, como un arma en tu contra, y que debamos tener siempre presente el objetivo, ¿o qué? Sí. Marte está en Marte, obviamente. Era que no te metieras en una conversación inútil, ¿no? O sea, que no te pases al momento en que ya nada más estás discutiendo por discutir, porque no va a haber posibilidad de entendimiento cuando te juntas con alguien que es manipulador. O sea, realmente van a intentar salirse con la suya. Sí, ¿y ustedes piensan que nuestras madres, cuando somos niños, fueron nuestros primeros manipuladores? Pues yo creo que hay madres de que hasta que fallecen llegan a tener control de los niños, y es chistoso porque muchas veces de los niños ya los saben. Bueno, de los adultos, perdón. Hay veces de que las madres no se dan cuenta de que lo están haciendo, así ellas creen que están tratando de darle consejo a los hijos para mejorar y todo eso, uh-huh, sin darse cuenta de que en realidad están manipulando la vida, y hay muchos de que no dicen nada al respecto por el respeto que le tienen a las madres. Sí, ¿no? Porque puede ser que sea el respeto, puede ser que sea el miedo, puede ser que no se dan cuenta, de ahí es donde viene después que tiene mamitis, que tiene papitis, que tiene paperas. Ah, no, eso no. Y bueno, como decía acá Marte, ¿no? Ese es el primer paso que debemos hacer, expresar la idea de forma sencilla, clara, y no ceder, ¿no? No enojarse, no debatirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otro de los puntos, y que también son muy efectivos, es expresarse en primera persona. Por lo general, a veces se nos olvida, ¿verdad? Eso. Y en muchas ocasiones el manipulador lleva la conversación a terreno de nadie. O sea, empieza a hacer críticas, así como tirando piedritas a uno a otro, desde una posición no comprometida, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí te va este, aquí te va este Marte, ahí te va este Venus, ahí te va Lobo, pero sin decir los nombres. Se llega a pasar de que el manipulador, es muy rápido en sus respuestas, así en inventar excusas o hacer que la persona, confundir a la otra persona, para hacerla pensar de que algunas veces las mentiras son tan, parecen tan reales, que en realidad crees de que, el manipulador algunas veces piensa de que es la verdad, pero en realidad luego te das cuenta de que no, así de que las cosas no son correctas, de que son, nada más te están manipulando, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando realiza, ahorita que decíamos de las críticas, de que empieza a decir cosas, ¿por qué crees que lo hacen, Marte? Yo pienso que la gente que quiere manipular te va tirando como que los pequeños detalles aquí y allá de lo que quieren, y siempre dejan una puerta abierta para escapar si todo sale mal o si los enfrentas, ¿no? Ajá. O sea, muchas veces generalmente están hablando con una tercera persona y están hablando de algo, burlándose de algo, y se pueden estar refiriendo indirectamente a ti, ¿no? Uh-huh. Y entonces obviamente si tú les preguntas ¿te estás refiriendo a mí o te enojas? Ellos saben, ah, no, no estamos hablando de ti. ¿Por qué? Porque nunca usaron tu nombre, nunca hablaron en primera persona, nunca supiste de quién se intentaba se estar manipular, ¿no? Sí, o estaban manipulando, ¿no? Sí, entonces, pues, o sea, muchas veces el manipulador es el que obliga y asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad de que no fue él, ¿no? Sí, exactamente. Es uno el que tiene que enfrentarse al manipulador y tratar de decir que él asume la responsabilidad de lo que está haciendo, ¿no? Obligarlos, en otras palabras. Ah, sí, o estás por haciendo... lo menos ponerle un fin a su estrategia de alguna forma directa. Uh-huh. ¡Sas! No, es que en un alto y... Yo pienso que los manipuladores, pues en sí vamos a hablar, estamos hablando de los pasos que tienes que seguir para que no te dejes manipular por terceras personas, pero pues aquí yo creo que hay mucha experiencia con los años, ustedes podrán decir dónde se han sentido más manipulados, tal vez en el trabajo, tal vez con los amigos, con algún amigo, con la novia, ¿no? Sí. Todos hay esos, muchas novias de repente de que te dan ideas y tú te quedas, oh, sí, es cierto. Sí, yo quería y luego eso, así que llegas, quería, pero... ya llegas a tu casa y, pero ¿cómo? Así, yo nunca me han gustado las camisas moradas. Sí, o sea, por ejemplo, nos estamos refiriendo a los manipuladores en tercera persona. Pero también siendo realistas, nosotros hemos sido manipuladores en algún momento. Cuando quieres algo y quieres que la persona responda a lo que tú quieres de la misma forma que tú necesitas que esa persona responda, empiezas a manipularla, ¿no? Muchas veces está... Aquí hay un ejemplo fácil, ¿no? O sea, hasta cuando es de juego, hubo una vez en que estábamos jugando un juego de conquista en el que les ganaba a mis amigos una y otra vez y se llegaron a enojar de tal forma que dijeron, ahora vamos a jugar un juego, vamos a jugar los tres en contra tuya desde el principio. Y dije, ah, bueno, pues entonces si ustedes quieren eso, pues entonces me voy a dejar ganar. Ah, no, pero entonces nos vamos a asegurar de que tenga suficiente territorio, suficiente armas para que no puedas perder, ¿no? O sea, fácilmente. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa fue la estrategia para ganarles ese juego. 3-1. O sea, los manipulaste, man. Los manipulé, pero... Pobres marcianitos, ya me imagino. A la inversa. A la inversa de lo que ellos pensarían que sería. Sí, nunca te hemos preguntado cómo hablan el idioma marciano. Pues, ¿no? Para a dominar día, Marte... A ver qué día... Dominar Marte no es fácil. A ver, pues, a ver si nos hablas ahorita. Puro pinche marciano. A ver si ahorita nos hablas en tu idioma marciano, entonces. Vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con más este tema. Recuerda que si tú quieres participar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com y dinos si tú te consideras manipulador la mayoría del tiempo o eres manipulado la mayoría del tiempo. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y en tus Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 35 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya escuchamos a Marte hablando su idioma marciano. ¿Qué te pareció, Lobo? No voy a poder dormir. Se han escuchado como animalitos entre el agua, algo así, como que burbujitas, o algo por el estilo. Está muy buena, Está muy buena. Sí, lástima que dijo que pues no le permiten en su planeta darlo al público, sí. Así que pues está bien, ¿no? Sí. Lo que es los idiomas raros. Sí, ¿no? Uno que no puede hablar bien el español y otros que hablan hasta marciano. Los venusinos hablamos así, bueno, o sea, por eso. Luego lo único que habla es tabloide, ¿no? Tabloide, sí. Puro tebo. Tabloide. Estuvo bueno. Y bueno, hoy estamos hablando de qué, ¿cuál es el tema que estamos hablando? Manipulación. Para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de la manipulación y cómo tratar con personas con actitudes manipuladoras. Ya dimos unos puntos y pues el siguiente es delimitar responsabilidades y asumir errores. Esta es una buena técnica de las personas que tienen actitudes manipuladoras. ¿Y por qué? Porque existe más que nada, consiste en estimular el sentimiento de culpa en la persona, ¿no? En hacerte sentir responsable por todo, por lo que sucedió, lo que sucede, incluso por lo que podría suceder. Ah, pues no me quisiste hacer esto y ahora vas a tener la culpa si a mí me pasa esto. O me siento triste porque no me llevaste a tal lugar, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de manipular. Yo pienso que los niños, pues también cuando están chiquitos, yo creo que todos hemos sido manipuladores, ¿no? De que soltar la lágrima para que nos compren lo que queremos o tener lo que no tenemos. Sí, los novios como que saben cómo manipular al hombre. De repente, el hecho de que hasta para ayudar al hombre para proponer matrimonio, de repente así como que le hace los hints esos de que de repente Planeta ya se casó. Exactamente, está comprometida, una cosa así. Y el novio como, perdón, y le hace, ¿a dónde va esta relación? Y te hacen sentir, o te mandan fotos de anillos de compromiso, cosas así que de repente dices, oh, algo me están diciendo. Sí, exactamente, como que algunas veces te las hueles, pero algunas veces son tan buenas manipulando que ni siquiera te das cuenta cómo, cuándo y dónde. De que de repente hay solteros que se quedan, oye, pero si yo me quería quedar soltero, ¿de dónde, cómo, cuándo y dónde, no? ¿Cuándo fue que me pusieron el lazo? Exactamente. Sí, la, bueno, eso puede ser un tipo de manipulación, ¿no? De que dicen, ya, ya me quiero casar y no me importa si mi novio no se quiere casar, pero te casas porque te casas, de una u otra manera te, sí, pues, te van. ¿Escuchaste el nudo de la voz de lobo cuando dijo casar? Sí, ya sabemos que no. Paró en el cogote. Bueno, una estrategia muy eficaz para delimitar nuestras responsabilidades es, pues, reconocer nuestros errores y también decir, bueno, esto me tocaba a mí, uh-huh, y hasta aquí, ¿no? O sea, poner un límite a esa responsabilidad, porque muchas veces la gente tiende a aprovecharse de que hagamos valer nuestras palabras para hacernos prometer cosas que tal vez no queríamos. Uh-huh. Entonces, en el momento en que ya te están tratando de extender esa responsabilidad de extras, diles, pues, hasta delimitar aquí y decir, yo voy hasta aquí y no voy a pasar de ahí, todo lo que sigue es por parte tuya, ¿no? Uh-huh. O sea, también nadie tiene derecho a aprovecharse de ti, lacerando tu autoimagen, ¿no? O sea, no pueden nada más abusar de ti porque cometiste un error. Entonces, pues, piénsalo muy bien. Si la causa de ese comportamiento de tu pareja es un error, entonces no te dejes manipular por un simple error. Sí. Porque puedes cometer uno tras otro después de eso. Y aparte, o sea, también se da como que en el trabajo, cuando metes la pata en algo, te sientes responsable y te dije, no, está bien, pero tú sabes que la regaste cañón. De repente te ponen, no, te puedes hacer esto, sí. Y te quedas a medianoche, al siguiente día, no, te puedes quedar a hacer esto, y sí. ¿Por qué? Porque no estás poniendo como que el límite y te están manipulando porque tú te sentiste culpable en el momento en que regaste en algo, ¿no? Sí, así son los jefes también en el trabajo, cuando a fuerza te salió algo mal y quieren que trabajes extra para arreglar los errores que cometiste, ¿no? O la novia, ¿no? Que se pone a llorar porque no le compraste el anillo, porque no fuiste a conocer a sus papás, o porque no le propusiste matrimonio, o por cualquier cosa, porque no la llevaste de viajes. Sí, y se pone a llorar en ese momento y tú te quedas ahí, cabezón. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado, tanto hombres como mujeres, ¿no? De repente que les dicen, no, es que tú me prometiste irme todo el año de viaje, y logran conseguirlo y no tienen el dinero y terminan endeudados. Sí. O llega a pasar de que algunas veces tienen información que tú no quieres dar que la gente a conocer, uh-huh, y te lo ponen en la cara y tú, así por el miedo, haces algunas veces lo que ellos quieren, y llega algunas veces, como ustedes dicen, es de que es peor el hacer las cosas que ellos están diciendo que en realidad que la gente se dé a conocer tus errores, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo voy a dar la historia rápida de algo que me pasó en una venta, ¿no? Ajá. Me invitaron a una venta de una presentación de unas vacaciones o algo así, tiempo compartido. Y me dijeron que si me presentaba me iban a dar una cámara fotográfica. Regalada. Una webcam, sí, regalada, nada más por atender. Uh-huh. Pero me pidieron que asistiera con mi esposa, novia, no sé qué era en ese momento, creo que era una novia. Y no, creo que tú dijiste que era una esposa, porque después les dicen algo a los hijos. No, bueno, la cuestión es que querían que fuera esa persona. Y dije, ah, bueno, pues voy a llevar a una amiga. Y entonces fuimos, nos registramos como si estuviéramos casados, esperamos, nos dieron la plática. Al final, pues yo realmente lo único que estaba esperando era la cámara. Y me dijeron, antes de que tengamos la cámara, te tenemos que hablar a ti y a tu esposa por separado en un cuarto, ¿no? Y entonces nos pasaron a otro cuarto y empezaron a usar toda la una capacidad de manipular de estas personas que se quedaban afuera todos los que yo había conocido. Pero como yo no iba a comprar, lo más chistoso no fue eso, ¿no? Fue que estaban usando el hecho de que pensaban que estaban con mi esposa para hacerme sentir lo peor del planeta por no comprar un tiempo compartido, ¿no? ¿Cómo era posible que para nuestros hijos, que para todo lo que iban a disfrutar, de repente la amiga que llevaba empezó a decirme, oye, sí estaría bien que compráramos un tiempo compartido para nuestros hijos? Yo, what the... O sea, así como que, a ver. Sí. Ni hijos tenemos. Sí, pero estamos casados, no le dije nada, pero así como que me le quedé viendo así como que, ya te lavaron el cerebro a ti, tú ni siquiera estás casada conmigo. Bueno, el punto es que salimos de ahí con mi cámara. Ya y ya no, yo no. Le dije, no, yo le dije a ella, pues qué onda contigo, no, es que quería que apareciera. Se viera que, muy natural. Sí, que se viera real. Y dije, pues sí se vio muy real, Entonces después me llamó el mismo vendedor un día que estaba en mi casa dormido. Me dijo, ya sabemos que no fuiste con tu esposa. Y ahora vas a tener que ir a otra presentación con tu esposa y ahora. Yo, ¿quién es este? O sea, como diciéndole, a ver, cabrón, ¿cómo te llamas para asegurarme de que algo suceda por llamarme a la casa, a decirme estas cosas, ¿no? Y ya colgó luego, y yo me quedé, estos manipuladores de poco pelo, ¿no? O sea, bueno, saben su negocio, ¿no? Su negocio es manipular los sentimientos de la pareja. Se sintieron, por eso te piden que lleves a tu pareja real. Se sintieron heridos porque los manipuladores salieron manipulados. Exacto, sí. Salieron más cortitos que el otro, ¿no? Wow. Pero bueno. ¿Y a ti te ha pasado algo por el estilo, Lobo? No. ¿No? Sí me ha pasado. Pero yo fui el manipulado. El manipulador. No. Es que el manipulador. Él le dio otra de estas pláticas y él quería comprar el tiempo compartido. Se le hizo que era una muy buena inversión. Que si nos alcanzaba si metíamos todos la lana. Yo, ¿what? Terminó el Lobito en vacaciones. Quería terminar con un tiempo compartido, igual que el que del amigo que nos dejó ir esa vez a Leita. Pero sí. Bueno. Es de que la verdad así sonaba bastante bien, ¿eh? Pero lo más chistoso es de que una vez de que ya así puedes pensar sin que te estén poniendo la presión, uh-huh. De repente te pones a pensar y dices, ¿pero en qué estaba pensando así? Estos cuates te cobran por cualquier cosita, mantenimiento, renta, y algunas veces ni siquiera lo puedes ocupar porque los días de que te tocan son los peores días. Entonces uno que ya sabe cómo se llama, qué es lo que está pasando, y en realidad empieza a captar y empieza a visualizar lo que está pasando, así como que tiene más control. Pero algunas veces el que la gente te esté hablando te hipnotiza. Sí, es como que compraste el tiempo compartido y te dicen, tienen una alberca increíble y un jacuzzi que puedes hacer fiestas para verano, está increíble. Y tú, bueno, ¿qué vamos a pagar? Y te toca en invierno. Exacto, exactamente. O hay, al contrario, de repente vas a poder ir a esquiar cada invierno y tú dices, ¡ah, qué padre! Y te toca en verano. No, pues hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que los que más manipulan, aparte de los que ya dijo el Lobo al principio, que son los políticos, los maestros en algún momento, pero lo hacen más como por el bien los maestros, ¿no? Por los bien de los alumnos, para que... Algunos de ellos. Pero los vendedores, es cierto, ¿no? Esos como que su eslogan ha de ser, si eres buen vendedor, eres buen manipulador. No, y ese que, supongamos, yo tengo un amigo que trabaja vendiendo carros. Ajá. Y tienen clases para poder convencer a la gente sin que la gente en realidad quiera lo que están vendiendo, así. Y hay unos vendedores que te voy a decir de que son sinceros y te tratan de dar todas las opciones y te tratan de ayudar. Pero hay otros que de repente así terminas con el carro en la noche y dices, oye, pero este carro ni siquiera lo quería. A mí me tocó con un cuate que no era muy bueno. De que ¿no le dije, era muy bueno que vendiendo? Sí, no era muy bueno manipulando, okay. Pero quiso manipularme. de la forma de que le dije, ¿sabes qué? Quiero este tipo de carro que no gaste tanta gasolina y que pueda usarlo para esto. Uh-huh. Y de repente me muestra uno deportivo de 2 asientos y así, algo que totalmente no podía pagar. Uh-huh. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? A ver, ¿qué fue lo que te dije? Y al final de cuentas pues no compré el carro, pero el cuate quería, estaba empezando, y me imagino que hay gente de que practica al punto de que llegan a ser muy buenos y tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sí, los buenos vendedores pues hacen eso, ¿no? Tienes que ir con la mente bien entrenada, bien congelada, ¿no? Para que no te ganen las emociones o decir... Sí, algunas veces lo que tienes que hacer es ir con alguien que no tenga nada que ver con lo que vas a comprar, para que ellos... algunas veces como que tú estás entre viendo números, estás viendo entre cómo usar el carro y todo eso, y hay gente que simplemente ellos no tienen esa necesidad, entonces como que piensan diferente, dicen, no, ese carro no es lo que tú estás buscando. Entonces, algunas veces cuando vayas a comprar carro o a casa o préstamo de casa, es bueno llevar a alguien más para que tenga esa gente tenga la mente despojada y te pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Así. Sí, bueno. O despojada, porque las dos, pero despejada. Dije, ¿no? Despejada, ¿no? ¿No? Que te despojó. Me despojó de la mente. Exacto. Me despojó tanto que terminó comprando porque ya no tenía ni... Ok, vámonos, una pausa musical y ahorita continuamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Me aloca, te quiero tenerte y robarte un beso. Que te miro y suspiro, que en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros. Y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay dos, que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Just show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what at you my style. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Don't deny it, don't fight it. Got me too, I'm what I want it. You need to know you got me. Sintiéndote un poco más, ya no puedo dar marcha atrás. No, no, no, no. Baby, dímelo. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Martes. Y ya, bueno, bien despojadas nuestra mente, dijo el lobito. Vamos a continuar con este tema de la manipulación. Yo creo que empiezan a surgir muchos recuerdos, ¿no? Tal vez sí, de todas las personas o que hemos veía Marte llorando en la esquina. Sí, ¿no? Cuando no le compraban sus chocolates, cuando no le compraban sus carros, no lo dejaban, ¿no? Pero muy buenos temas que pues no nos alcanza el tiempo para decirlos. Pero otro de los puntos, otro de los pasos que tú puedes hacer para librarte de la gente manipuladora, pues primeramente es expresarte con firmeza, serenidad y confianza. Yo pienso que cuando nos expresamos pues sin confianza, tenemos, como decías tú, no tenemos la autoestima alta sino baja, entonces es cuando la gente manipuladora pues se da cuenta y empieza a jugar con esas emociones que nosotros tenemos por no ser firmes, por no estar, tener la confianza de expresarnos o decir un no cuando es no, ¿no? ¿Cuántas veces nos metemos en broncas por no decir un no, por decir, oye, ¿me puedes hacer esto? Sí. Y de repente no tienes el tiempo, no tienes las ganas, ¿y todo por qué? Porque no fuimos firmes en decir no puedo. Sí, y por lo regular la gente manipuladora lo sabe. Sabe que la gente que es buena, la gente que trata de ayudar, la gente que siempre es sincera, como que es, sabe que se le hace muy difícil decir no, y te manipulan hasta cuando puede, hasta que se acaben las hasta que las herramientas de manipular. Sí, bueno, debemos de tener en cuenta que la persona manipuladora no le interesa iniciar un debate contigo, ¿no? Que sea fructífero para ambas partes, sino que realmente lo único que quiere es sacar un provecho propio. Entonces, aunque a veces seas firme, va a encontrar la forma de agarrar tus argumentos lógicos y volteártelos y usarlos en tu contra, ¿no? Para sacar un beneficio para él. Entonces, así es generalmente la forma en que trabajan, es que a todo le pueden encontrar algo positivo, ¿no? Que vender, ¿no? Alguna sí. forma de usar tus propias armas en tu contra. Sí, o sea, y aparte de todo eso, siempre la persona manipuladora va a reconocer, va a creer que sus ideas son válidas. O sea, si le dices, no, es que no es así, ¿Y cómo de que no es así? Es así, ¿no? O sea, así que si las criticas, uy, va a ser peor, ¿no? Porque te va a debatir. Tienen mucho colmillo, ¿no? Sí. Tal vez las personas que queremos ser manipuladoras y estamos con una máster, un doctorado de manipulación, entonces es que necesitas... Sí, hay gente okay. de que en realidad ni siquiera te das cuenta, así de que de repente te hipnotizan a casi y tú crees de que estás haciendo lo correcto, que es alguna vez es que estás ayudando a la gente y no es así, así nada más están viendo por su... para poder salir adelante. Sí, sacar un beneficio tuyo. ¿Qué es lo que le puedes decir a las personas manipuladoras cuando...? Pues, para empezar tienes que a veces reconocer que sus ideas son válidas para no ir en contra, sino hasta te puedes llegar a unir a ellas, pero diciendo, comprendo tus puntos de vista, los respeto, pero no obstante, y la palabra clave es no obstante, uh-huh. creo que, y esta es mi perspectiva, y no existe vuelta de hoja. Sí, o sea, no puedo hacerlo, no puedo ir, no te puedo ayudar, o lo que sea, ¿no? Pero no dejarse manipular. Yo pienso que a veces por quedar bien cuando estás conociendo nuevos amigos, pues a todos le dices que sí, ¿no? Que tal vez no tengas ganas, aunque tal vez no quieras ir a tal lugar, o cuando vas a conocer pues a la familia política y haces cosas que dices tú, no, pues es que la verdad no traigo ganas, no ando de humor y qué sé yo, y el novio o la novia te empiezan a manipular, no, pues es que tienes que ir porque esto, por lo otro, ¿no? Sí, y es por eso que los expertos en programación neurolingüística nos dicen que no uses palabras como pero, ¿no? Ajá. Porque ellos están esperando ese pero para indicarles cambiar de estrategia o aquí tienes que cerrar. Y usar otras frases que sean más determinantes, como no obstante, como había yo dicho, uh-huh. o aún así. Uh-huh. O sea, aunque tú pienses así, yo pienso así, ¿no? Sí. Y pues son menos antagónicas, son mejor recibidas y no dan el pie a que le indiquen a la otra persona que este es el momento en que tú estás tratando de debatir la idea, ¿no? Uh-huh. Y lo curioso cuando pasa esto y cuando reconoces a una persona que te está manipulando o que te lo dice tu propia familia, es que te están manipulando y tú, ah, ¿cómo crees? No, sí, hasta que no abres los ojos y te hacen algo de plano que ya dices fue el colmo de los colmos, es cuando ya como que empiezas a tomar más cuidado con este tipo de personalidades, ¿no? Porque las empiezas a identificar, o sea, las empiezas a relacionar con esa persona manipuladora, entonces como que tienes más cuidado y empiezas a decir un no desde el principio, o sea, de que no me voy a dejar manipular. Llega a pasar mucho en las parejas, de que hay mucha manipulación de, me imagino, de los dos lados, uh-huh. y... tú te empiezas a pensar, bueno, es la mujer de mis sueños, es así la mamá de mis hijos. Entonces como que tratas de decir, bueno, no le voy a poner el alto por respeto que le tengo. Pero algunas veces le tienes que poner el alto para que ella te dé el respeto que tú te mereces. Exacto. O él, sí. También es imperativo que controle uno sus emociones. Que des la impresión de estar sereno, ¿no? Ya si no estás sereno, pues por lo menos dar la imagen de que estás sereno y controlado. Ay. Bueno, el siguiente punto sería sentirte libre en cualquier momento de negarte. No es algo que te pueden forzar a haz la decisión hoy, porque hoy se acaba es el último día de la oferta y esta oferta termina a cierta hora o ya tengo otro cliente que lo quiere comprar. O si no te casas conmigo, pues aquí se acaba la relación. Pues o sea, si no quieres ser mi novio, pues tampoco amigos. Siéntete libre de negarte, aunque eso signifique otros cambios en tu vida, ¿no? Sí, algunas veces uno piensa de que el fin del mundo si no toma la decisión. Y por lo regular, si te das cuenta, muchas de las decisiones de que has dicho no o de que no has tomado una cosa así... No acaban tu vida, sino abren puertas para otro tipo de puertas o simplemente tal vez afecten en cierto punto, pero vas a seguir viviendo tu vida así de una forma u otra, ¿no? Uh-huh. Así que ese es el último paso que dijo aquí Marte. Es importante que te sientas libre para decir libre o no para si negarte. Expresar un desacuerdo es un derecho que también permite marcar nuestros límites y evidenciar los mismos ante otras personas que nos quieren manipular. Si ustedes se consideran que son más manipulados o que son más, tienden a ser más manipuladores. Yo creo que a ver, con las lobitas. Las lobitas me manipulan, así. Sí. Es difícil decir que no. Ese dólar no se gasta solo, ¿no? Exacto. Hay que manipularlo para que vaya al table dance. Lo forzan, realmente lo agarran fuerza. Lo agarran afuera del table dance y lo meten a la fuerza, básicamente, y lo amarran a una silla. Y ahí empieza a luchar el lobo. No. Con eso no, que no le gusta. No. ¿No? Que le causa difícil. Ay, qué lobo. Que sí, lo han de manipular todas las viejas con las que sale. Todas las lobas. Sí. Viejas lobas. Bueno, nunca te hemos preguntado, ¿son viejas lobas o joven lobas? No importa, son lobitas. Sí. Que una lobita de 70 años está bien entonces. Bueno, no es tan lobota. O sea, no sale con cougar, sale con lobas. Lobillas, sí. Lobillas. Lobas de marro. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Tú, Marte, ¿qué? ¿Te consideras más, que eres más manipulado o más manipulador? ¿O no? Pues no sé, yo tuve una relación con una mujer que me manipuló hasta el punto que ya no se pudo seguir la relación porque pues, era una manipulación constante. Cada vez que yo trataba de terminar la situación, pues se forjaba algo que lo impedía de algún tipo, de alguna forma. Y hasta el día que me cansé y básicamente se acabó la relación, por eso. Ya no te dejaste manipular. Entonces, pues, o sea, realmente a veces la persona que parece más inocente puede ser la que me está manipulando. O puede ser que también nosotros estemos ciegos a que somos los manipuladores y nos estamos aprovechando de alguien inconscientemente o tal vez totalmente consciente de que queremos algo. Y eso nos ciega a la forma en que lo estamos tratando de lograr, ¿no? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en las relaciones, en los noviazgos, en las amistades, en el trabajo, en la familia, ¿no? Porque uno dice, no, pues en mi familia no me pasa, con mis amigos no me pasa, con mi trabajo no me pasa, dice. Y de repente, pero todos me dicen que sí. Entonces, como que, ¿quién es el manipulador o la manipuladora entonces, no? ¿Quién tiene el colmillo ahí todo? Sí, bien filoso, así como que el tema es, no, les faltó este punto. Échense un risk y ahí van a ver quién es el manipulador. ¿Quién es el que el juego es más hábil? Risk. Oh. O bueno, cualquier juego de estrategia, ¿no? Que enseña pues algo de los puntos que estamos diciendo. Yo pienso que en algún momento de nuestra vida nosotros decidimos, ya no quiero ser manipulado. A mí me pasó, no sé si ustedes tengan aparte de la experiencia como ya contó Marte, de una amistad que tuve por muchos años, que era una amiga, que yo la quería mucho, y siempre me decían que esta chava me manipulaba, y yo nunca lo veía como una manipulación, sino que yo lo veía como una forma de ayudarle, de decir, bueno, pues si estamos tantos años, lo conozco desde la infancia, y pues según yo era la que le ayudaba a ella, pero no lo veía como que ella me estaba manipulando, ¿no? Hasta que después escuché por terceras, quintas, cuartas y sextas y hasta décimas personas lo que estaba pasando realmente, y fue cuando ya dije no más, ¿no? Y como que desde ahí corta. Sí, empecé a tener como más cuidado en mis amistades. Siempre he sido de tener pocas amistades, pero buenas amistades. Y yo pienso que cuando... ¿Por qué eres amiga de nosotros? y por eso les digo que cuando se dejan de manipular, o sea, que ya no los manipulen, pues viven más tranquilos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, algo más que quieran agregar, porque ya con esto finalizamos. Vamos a decirles rápidamente los puntitos nada más. Si ustedes se perdieron el programa, llegaron tarde, no se preocupen, mañana va a estar la grabación y va a estar la repetición para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que sea y para que tomen nota de lo que pueden hacer con las personas manipuladoras si están viviendo pues una experiencia en la que dicen ya me cansé. Entonces, para que los puedan escuchar, recuerden que pueden ingresar a la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. ¿Cuál fue el primer punto que tienen que hacer las personas para no dejarse las manipuladoras? Expresa lo que no te gusta y explicar cómo te sientes. Eso es muy importante. El segundo punto, expresarte en primera persona. Uh-huh. El tercer punto, delimita responsabilidades y asume errores. Y el cuarto, exprésate con firmeza, serenidad y mucha confianza. Y por último, Siéntete libre. Libre, libre. Para negarte. Para decir no. Uno definitivo, no vuela, más. Vuela, vuela. Vuela, ahí salieron es muchos ejemplos. El lobo se siente muy libre en el table. Entonces, yo creo que ese se quita la ropa y empieza a bailar. Todo libre. Ok, el no del lobo es: ok, no me voy a ir. Ok, no. Ok, no voy a. No voy a dejar $100. $10 nada más. Ahí te va. Ok, bueno, con esto ya finalizamos el temita del día de hoy. Recuerden que estuvieron escuchando el programa Venus versus Marte. Hasta la próxima semana, bye bye. Buenas noches. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora.